pasaban cuatro temas de Eddie Cochran, esta, comillas, leyenda del rock, por lo menos subalterno, o sea, subterráneo. Primero escuchamos Summertime Blues, después 20 Flight Rock, después Jenny, Jenny, Jenny y finalmente Pretty Girl. Ahora vamos a seguir pelando a Elvis, que le hizo un poco la sombra a estos grandes músicos. Vamos a hablar de uno que no murió tan joven, por lo menos logró vivir plenamente su vida. Estamos hablando de Carl Perkins, que junto con artistas como Johnny Cash, Jerry Lewis, el mismo Elvis, estuvo como en esa camada de músicos, pero también ocurrió que a pesar de su talento y de sus capacidades musicales, quedó un poco apocado con la figura de Elvis, pero por estas desgracias de la vida. Bueno, Carl Perkins nació en la zona de Tennessee, nació y murió en la zona de Tennessee, donde básicamente varios de estos músicos nacieron, y se dice que es uno de los pioneros del rockabilly. Él comenzó su carrera tocando con sus hermanos en pequeñas bandas, pero no va a tener ya una resonancia grande hasta que empieza a grabar canciones en Sun Records, la casa de todos estos músicos, al alero de Sam Phillips, este famoso productor. En 1955 empieza a grabar canciones country, hasta que al año siguiente aparece Elvis Presley y empieza a darle en el fondo el impulso al rock and roll, y hacerlo para los oídos de productores como Sam Phillips un género explotable, en el fondo, como más masivo. Por lo tanto, permitió que él empezara ya a grabar canciones totalmente más rockabilly o más rock and rollera. Eso hace que Carl Perkins tuviera una gran amistad con Elvis Presley. De hecho, grabó muchos temas con él, y bueno, junto a Johnny Cash también, y Jerry Lee Lewis hicieron este Million Dollar Quartet, que grabaron un disco de grandes temas de cada uno. Entonces, porque siempre le agradeció en el fondo que él, al ser un tipo como mucho más carismático, con una gran imagen y además un gran talento musical, pudiera impulsar y permitir que músicos como él, que él se asumía que no tenía el sex appeal de Elvis en el fondo. Él sabía que él era un gran músico, tenía y guitarrista, era compositor de buenos temas del rock and roll, pero en el fondo nunca iba a poder brillar como Elvis, y nunca iba a tener la llegada que tenía con la chiquilla. Entonces él se asumía como tal, y también agradecía a Elvis por haberle ayudado en el fondo a impulsar su carrera. Bueno, a pesar de que Elvis era mucho más famoso, igual él logró algo que, primero que Elvis, vender por ejemplo, con Blue Suede Shoes. Bueno, esa canción no es de Elvis, es de Carl Perkins. La compuso y la grabó en el 56 y alcanzó el número uno de la Billboard en la sección de la música country, el 4 en la sección de pop y 3 en la de rhythm blues. Y fue el primer disco del sello Sun que logró vender 1 millón de copias, o sea, lo logró antes que Elvis. Y todo iba bien hasta que cuando iban en camino a presentarse al famoso programa de Ed Sullivan, que era como la vitrina para todos estos músicos en el fondo en cadena nacional, viajaba con su grupo a participar al programa en el 56, 21 de marzo, ocurrió un accidente en el cual fallecieron su hermano Jay y su manager, y dejó a Carl Perkins con una fractura de cráneo que lo mantuvo fuera de las pistas durante todo un año. Bueno, durante su convalecencia a Elvis Presley se le ocurrió grabar Blood, Sweat, Shoes, y tuvo un gran éxito. Le hizo la cama, en el le cerruchó el piso. Claro. Pero él, igual es súper extraño. Uno podría decir, claro, Elvis se lo cagó, pero Carl Perkins nunca dejó de agradecerle, y además era súper amigo de él. Bueno, técnicamente, gracias a eso, él recibía regalías. Claro. Pues tenían que pagarle derecho a autor. Claro, aunque, claro, no es lo mismo recibir las regalías que tú recibir, en el fondo, recibir la fama. Claro. Y sabes que luego de este accidente él nunca pudo levantarse totalmente en cuanto a su carrera musical. Igual siguió tocando y muchos músicos posteriores le rindieron pleitesía, como George Harrison, Ringo Starr, el mismo Bob Dylan. En los 80 se juntaron y grabaron un disco tributo a Carl Perkins. Así que siempre se mantuvo activo. Lo que sí, nunca pudo tener el gran éxito que tuvo como con Blood, Sweat, Shoes. Pero igual en la historia del rock se aprecian grandes temas de él, como Honey Don't, que también popularizó después Elvis. Pero aquí en lado de él le vamos a hacer el honor, el tributo que se merece. Así que vamos a escuchar 5 temas también de Don Carl Perkins. Primero con Blood, Sweat, Shoes, para que sepan cómo lo cantaba a él originalmente. Luego Put Your Cat Clothes On. Luego Honey Don't. Y finalmente Matchbox. Así que esto es Carl Perkins aquí en el especial de Rock and Roll de Lado B. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off. They took my blue suede shoes down to old Mobile. Got to rockin' with the rhythm, run 'em over the hill. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Yeah, kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna bobble and ride. Well, I slicked up myself till I looked like a dilly. I run downtown and get my female. Really put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna rock it right. Yeah, kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Rock it. All I have cats know. She gets that bopping beat, she knocks the pipe off her toe. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna rock it right. Yeah, kitty, put your cat clothes on. Keep your hand on that blue jar. Do some bebopping rhythm. Pick the toenail up to my. Put your cat clothes on. Cause tonight we're gonna really rock it right. Bump, bump, rock it right. Bump, bump, rock it right. Get clothes on. Cause tonight we're gonna try to rock it right. Cat, cat, cat coat. Cat, cat, cat coat. Say you will when you won't. You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. No, honey, don't. Hey, honey, don't. Say you will when you won't. Honey, don't. Baby, and you ought to know, I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Don't look right. You've been out of painting the town. Baby, been slipping around. So, hey, honey, don't. Well, honey, don't. Bop, bop, bop, honey, don't. Bop, bop, bop, bop, honey, don't. Well, honey, don't. Say you will when you won't. Honey, don't. Get it, cat, let's go now. Got a long way to go. Let her go, boy. Go, go. one with a matchbox pole I go. I ain't got no money.